Potosí. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, Janet Flores. Y ya estamos a viernes finalmente. Viernes de fin de semana, viernes social. Y bueno, también viernes para descansar hoy por la tarde, ¿verdad? Los que no tienen que trabajar el día de mañana y los que sí tienen que trabajar, pues también es viernes, ¿no? Porque el viernes se siente en todas partes, aunque se tengan que trabajar los fines de semana. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit, un cielo soleado despejado, un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 74, mínimas de 52. Para el día de mañana sábado, máximas de 80, mínimas de 61, con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo, máximas de 84, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 81 grados, mínimas de 58, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo martes, cielos soleados, máximas de 83, mínimas de 63. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Se quitaron las probabilidades de precipitaciones y se aplazaron hasta el día miércoles. Bueno, según nos indica aquí el pronóstico, las precipitaciones iban a ser mínimas. Comenzarán el día miércoles de 10 a 30% de probabilidad de que caiga precipitación desde el día miércoles hasta el fin de semana de la próxima semana. Y bueno, según aquí también nos dicen, la temperatura va en aumento. Hoy es el día menos caluroso que vamos a tener, pero ya mañana en adelante las temperaturas aumentarán y van a estar sobre los 80 grados Fahrenheit. Así que si ustedes van a salir al sol, se van de vacaciones o nada más van a estar aquí en sus casitas en Salt Lake City y van a estar en la alberca, utilizar por favor protector solar. También a sus hijos pónganles cuando vayan a la escuela para que no se vayan a dañar la piel, a quemar o pasar cualquier otro tipo de reacción, ¿no? Con respecto a los rayos ultravioleta. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical que ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Voy a derretir en mi calor. Yo soy soltera.

Ramiro Calle. A no verte. quiero morir junto a ti, ando verte. Mientras que hay una pared,

8 de la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Erupción volcánica en Hawái fuerza a la evacuación de miles de personas. El volcán Kilauea en Hawái, uno de los más activos del mundo, entró en erupción el día de ayer, expulsando lava por grandes grietas hasta un área residencial y obligando a las autoridades a ordenar la evacuación de miles de personas. El gobernador David Icke declaró el estado de emergencia para poder movilizar a todos los servicios y fondos de urgencia del estado vinculado a catástrofes naturales. Imágenes de medios locales mostraban corrientes de lava que serpenteaban a través de los bosques, en tanto la Agencia de Defensa Civil del archipiélago informaba sobre emisiones de vapor y lava de una grieta en la subdivisión Leali en el área de Mohala Street, seguidas de explosiones, y ordenó a todos los residentes abandonar el área afectada. Las erupciones en las fisuras cesaron cerca de las 18:30 horas, según el Servicio Geológico Estadounidense, que advirtió que pueden registrarse fisuras eruptivas adicionales y nuevas emisiones de lava. Unos 700 edificios y 1.700 personas están sujetos a evacuaciones obligatorias, indicó la AFP Cindy McMillan, portavoz de AIR. El gobernador movilizó a las tropas de la Guardia Nacional en el archipiélago y pidió a los habitantes que presten atención a las advertencias de la Defensa Civil. Por favor, estén alertas y preparados para mantener a salvo a sus familias, fue lo que escribió Egg en su cuenta de Twitter. Autoridades del Servicio Geológico de Estados Unidos, de la unidad del Observatorio Vulcanológico, vigilaban y evacuaban por medios terrestres y aéreos la magnitud de la erupción, que comenzó desde el día de ayer alrededor de las 16:45 horas locales, luego de las docenas de temblores que se registraron en los últimos días. Corte Suprema de Florida falla sobre las cámaras en los semáforos. Malas noticias para los conductores. Los gobiernos locales pueden seguir usando las cámaras en los semáforos para multar a los infractores. Falló el día de ayer por unanimidad la Corte Suprema de la Florida, que solucionó así decisiones conflictivas de tribunales inferiores sobre cómo podían usarse esos dispositivos para multar infracciones de tránsito. La decisión del tribunal de confirmar una ley estatal del 2010 que permite a los gobiernos locales usar las cámaras se originó en una multa impuesta a Luis Torres Jiménez, quien demandó a la ciudad de Aventura alegando que la ciudad había cedido demasiada autoridad al permitir que el suministrador de las cámaras de semáforos revisara las imágenes para encontrar a posibles infractores. Los abogados reconocieron que Jiménez había cometido una infracción del tráfico al hacer una derecha ilegal en una luz roja, pero alegaron que permitir a American Traffic Solution, el administrador de la cámara, revisar inicialmente las imágenes antes enviarlas a la policía creaban un filtro inconstitucional que cedía demasiada autoridad a una tercera parte. Un juez de Miami-Dade había desestimado la multa después de que un tribunal estatal de apelaciones falló en el 2014 que otro programa de cámaras en los semáforos en Hollywood era inconstitucional porque las cámaras delegaban demasiada autoridad de supervisión al suministrador de los equipos. Y Manafort pide desestimen cargos en su contra en Virginia. Los abogados del ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, intentarán convencer a un juez que desestime los cargos impositivos y de fraude bancario en su contra con el argumento de que el fiscal investigador Robert Mueller se extralimitó en su autoridad al presentarlos. La Corte Federal en Alexandria ha convocado a una audiencia en las próximas horas para escuchar a los alegatos. El acta de acusación alega que Manafort ocultó el servicio al servicio recaudador de impuestos decenas de millones de dólares que ganó como asesor de políticos prorrusos en Ucrania. Manafort entrega cargos más amplios en el Distrito de Columbia, pero las acusaciones en Virginia fueron formuladas en Alexandria por razones jurisdiccionales. El juez en el distrito ha escuchado argumentos similares sobre los alcances de la autoridad de Mueller, pero todavía no ha dado a conocer su fallo. Y en Oklahoma, Kansas aprueba veto religioso a adopciones LGBT. Legisladores estatales de Oklahoma y Kansas aprobaron normas que dan cobertura legal a las agencias de adopción religiosas que alegan que sus creencias les impiden entregar niños a familias LGBT. Los partidarios de estas medidas argumentaron que la cuestión principal es proteger el derecho de un grupo a vivir según su fe religiosa, mientras que los críticos dicen que atacan los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Tanto Oklahoma como Kansas tienen legislaturas y gobernadores republicanos, pero en Kansas la propuesta dividió al Partido Republicano. La Cámara de Representantes de Oklahoma aprobó la medida por 56 votos frente a 21 el día de ayer. El texto pasará ahora a la gobernadora, Mary Fallin, que no dijo si lo firmará. Esta ley es similar a otras existentes en al menos 5 estados más. Los legisladores de Kansas votaron horas después. La Cámara aprobó por 63 votos a favor y 58 en contra un proyecto de ley que evitará que se prohíba que las agencias religiosas proporcionen hogares de acogida o servicios de adopción al Estado si se niegan a colocar a niños en viviendas violando sus sinceras creencias. El Senado aprobó la norma 24-15 en la madrugada del día de hoy. Y grandes diferencias entre China y Estados Unidos tras cumbre comercial. Funcionarios chinos y estadounidenses acordaron establecer un mecanismo para abordar la creciente disputa comercial entre las dos naciones, fue lo que dijeron el día de hoy la agencia de noticias oficial china tras la cumbre en Beijing. Entre Estados Unidos y China sigue habiendo grandes diferencias en algunos aspectos, fueron lo que agregaron. Las dos partes discutieron el aumento de las exportaciones estadounidenses a China, el comercio en servicios, la protección de la propiedad intelectual y vías para resolver el uso de aranceles y medidas no arancelarias, dijo el Ministerio de Comercio chino, según el reporte de Xinhua. Washington y Beijing llegaron a un consenso en algunas áreas, dijo Xinhua, que no ofreció más detalles. Antes, el viernes, el secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, se mostró optimista sobre las conversaciones que buscaban aliviar las tensiones que empujaban a las dos mayores economías del mundo a una guerra comercial. We'll be right back. y tras huelga en Arizona aprueban aumento salarial para los maestros. El gobernador de Arizona firmó el día de ayer un plan que otorga a los maestros un aumento salarial de un 20%, lo que pone fin a un paro laboral de 6 días luego de una histórica sesión legislativa de toda la noche, con lo que regresarán al aula la mayoría del 1,000,000 de estudiantes de escuelas públicas del estado. La firma del gobernador Doug Ducey dio a los maestros un aumento de 9% para otoño y otro más de 5% en cada uno de los próximos 2 años. Tales incrementos se dan aparte de un aumento salarial de 1% otorgado el año pasado. Los docentes no obtuvieron todo lo que pretendían, pero recibieron ganancias sustanciales de reacios legisladores. Los docentes han resuelto la crisis educativa, cambiaron el rumbo de Arizona, gritó Noah Carvelis, del Sindicato de Educadores de Arizona, ante miles de maestros congregados. El cambio ocurre con nosotros. El paro laboral en Arizona forma parte de una acalorada rebelión nacional sobre los bajos salarios para docentes. El movimiento inició en Virginia Occidental, donde una huelga terminó en un aumento salarial, y se extendió a Oklahoma, Kentucky y más recientemente a Colorado. Y el representante de California acusado de abuso sexual da la cara es Tony Cárdenas. El representante demócrata Tony Cárdenas ha dado la cara como el funcionario electo hasta ahora anónimo que fue demandado por una mujer que asegura que fue drogada y acosada sexualmente durante una salida de golf en el 2007, y según su abogada nada de ello es cierto. La demanda fue presentada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles por la abogada de derechos civiles Lisa Blum en nombre de una clienta identificada solo como Jane Doe, quien tenía 16 años en el momento del supuesto incidente, acontecido en el Hillcrest Country Club. Entonces, atendiendo a la ley de California, no se desveló el nombre del acusado. La abogada Patricia Glazer ha dicho en un comunicado que Cárdenas está enfermado y consternado por esas horribles acusaciones, que son al 100% categóricamente falsas. Según la acusación, la chica quedó semi-inconsciente ante una droga que le proveyó Cárdenas, quien la metió en una... la llevaba a un hospital, metiendo la mano dentro de su camisa y bajándola por sus pantalones, tocando sus partes íntimas. Ella fingió estar dormida por miedo a posibles represalias y poco después fue amenazada en el lugar del trabajo del padre. Recuerda donde trabajaba su padre, le dijo el político supuestamente. Glazer dijo que la persona que presenta la queja es hija de un ex empleado descontento y puede ser víctima de manipulación, y agregó que los reclamos son completamente inconsistentes. El Washington Post informó que Cárdenas ha estado llamando a compañeros demócratas en el Congreso para reclamar su inocencia. Las autoridades del LAP han dicho que por el momento no hay una investigación criminal sobre Cárdenas. 11 años después del supuesto incidente, la presunta víctima ahora está casada y con una hija en camino. De hecho, ella dijo en la demanda que se presentó ahora animada por el movimiento #MeToo y por su hija. Y en información deportiva, Lauren Koscielny, podría quedar fuera del Mundial. Lauren Koscielny, defensa francés del Arsenal, podría ver peligrar su participación en el Mundial de Rusia tras caer lesionado en la vuelta de semifinales de la Europa League que midieron a su equipo contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Koscielny, capitán del conjunto inglés, cayó al césped a los 7 minutos tras un mal movimiento y 4 después fue retirado del campo en camilla, sustituido por Chambers, tapándose el rostro con las manos. Posteriormente abandonó el estadio con muletas. A la espera del diagnóstico, la primera impresión apunta a una lesión grave tal como confirmó su técnico Arsène Wenger, no tiene buena pinta. Siempre puedes esperar un milagro en las pruebas que tendrá, pero las primeras sensaciones no son buenas. Sabremos algo pronto, fue lo que informó. Podría ser una rotura del tendón de Aquiles, pero prefiero ser cauto porque nadie lo puede decir sin los resultados. Si hay rotura, no habrá ninguna opción de que esté en el mundial. Sabremos más después de las pruebas, fue lo que añadió Wenger. Pues esperemos de que no sea pues algo tan grave y que pueda recuperarse, ¿no? Y que pueda ir al mundial. Y el América involucrado en otro accidente vial. El América ha tenido mala fortuna con respecto a los accidentes viales, pero al menos en lo deportivo va viento en popa. Bruno Valdés y Cecilio Domínguez, jugadores del América, se vieron involucrados en un accidente automovilístico sobre una de las principales arterias de la Ciudad de México cuando se dirigían al hotel de concentración del equipo. La defensa central iba al volante cuando un percance le obligó a realizar un movimiento brusco para tratar de evitar chocar y el automóvil terminó en una acera que divide los carriles centrales de los laterales. Por fortuna del club y también por los aficionados azul cremas, ambos futbolistas paraguayos no sufrieron lesiones. Tal y como sucedió con Miguel Herrera la semana anterior, las Águilas emitieron un comunicado para esclarecer lo sucedido después de los múltiples reportes que surgieron al respecto. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si te quieres enterar de todo lo que acontece en el mundo del deporte, no te puedes perder. Todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita muy especial con lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Arra ba ba ba ba say, arra ba ba ba ba say, cuánto te quiero. Arra ba ba ba ba say, arra ba ba ba ba say. Desde que llegaste, nada está prohibido, se marchó la duda, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo para despertarme, para sentirme vivo. No te prometo amor eterno, que no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas.

9:18 a.m, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología, no podría faltar, ¿verdad?, en esta sección. Y bueno, no sé si tú te acuerdas de los celulares de la marca HTC. Pues HTC va a presentar su celular insignia este mes para todos los que tal vez dicen, bueno, yo tengo este tipo de celular y no he escuchado acerca de lo nuevo que se viene. Pues HTC o HTC saldrá del letargo este 23 de mayo para anunciar su próximo celular insignia que competirá con los titanes de la industria ya establecidos. Ya les he estado hablando de los nuevos celulares, ¿verdad?, que ya van a salir. Y bueno, pues la firma taiwanesa, que ha perdido relevancia en un mercado en el que otras firmas asiáticas como Xiaomi y Huawei están dominando, anunció el evento con una imagen publicada en Twitter en donde se lee: próximamente un teléfono que es más que la suma de sus especificaciones. ¿Cómo la ven? HTC o HTC no confirmó que se trate de un celular insignia, pero entre los componentes que se ven se aprecia un juego de dos cámaras que serían parte de este teléfono, mejor conocido como HTC U12 Plus. Este teléfono se ha filtrado en múltiples ocasiones, pero en marzo el bloguero y conocido leaker Ivan Blass publicó una imagen y detalles de las especificaciones de este celular. Y bueno, según Blass, el teléfono tendrá una pantalla LCD de 6 pulgadas y resolución WQHD Plus. WQHD y el signo de más. Cámara frontal de 8 megapíxeles y cámara doble en la espalda de 12 y 16 megapíxeles. Ejecutará Android Oreo con una batería de 3420 mAh. Y con el procesador Snapdragon 845 tendrá 6 GB de memoria RAM y opción de 64 y 128 GB de almacenamiento, la memoria donde guardas tus aplicaciones y donde guardas tus fotografías. Bueno, lo que se desconoce por el momento es el precio, pero me imagino que va a rondar como entre los $400. Que más o menos son los que hemos estado anunciando, ¿verdad? Y también hace falta conocer más detalles sobre el celular. La frase que HTC ha logrado en internet: un teléfono que es más que la suma de sus especificaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que la firma se prepara para dar detalles de novedades o innovaciones a nivel software o hardware que lo hacen diferente por encima, pues, de los componentes. La compañía ya se diferenció el año pasado con los costados del HTC U11 sensibles a la presión. Posteriormente, Google tomó la idea y la implantó en su celular Google Pixel 2. Y pues veremos qué nos tiene preparado este año la compañía taiwanesa. Y cuando tengamos, pues, la información, la estaremos dando a conocer, ¿verdad? Y bueno, otra noticia que también les tengo de tecnología es que Google Pay ya está disponible para iOS y para sitios web. Así que pongan mucha atención. Google ha iniciado oficialmente el despliegue de Google Pay, para sitios web y para también para iOS, según informó la empresa a través de una entrada en su blog oficial. Según explicó Google, la opción de pagar con Google Pay estará disponible en cualquier navegador, ya sea Chrome, Safari o Firefox, sin importar el dispositivo. O sea que no importa qué celular tengas, tal vez no tienes Android, tal vez no tienes iOS, y en este caso pues está disponible ya para iOS. Y bueno, cualquiera que sea el dispositivo, si tú entras a tu Chrome, a tu Google Chrome o al Safari o al Firefox, desde ahí podrás pagar, ¿no? Sin importar tu celular o la marca de tu celular. También pues dijo que funcionará en los dispositivos iOS, y Google dio a conocer también una integración que va a permitir guardar una tarjeta de crédito o débito en Google Play, en la Pixbook y no solo utilizarla en esa computadora, sino que también a través de la web, en otros dispositivos que tengan la misma cuenta asociada, como por ejemplo un iPhone. La compañía perteneciente a Alphabet anunció Google Pay en enero como una forma de unir a los servicios previos que existían hasta el momento como Android Pay o Google Wallet. Desde entonces ha comenzado pues la transición y ahora Google está desplegando el botón Buy with Google Pay, pagar con Google Pay a través de la web. Y hace unas semanas la empresa también anunció que Google Pay no solo servirá para pagar en comercio, sino también para llevar abonos de transporte, ¿cómo la ven? O tarjetas promocionales y de descuento, y que incluso tendrá integración con Google Assistant. Increíble ya cómo va la tecnología, la verdad a mí sí me impresiona día con día, y todavía las cosas que no estamos por enterarnos, ¿no? Que ya están ahorita y que bueno, apenas estás descubriéndolas, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Los dejo con Maná y Mi Verdad a dueto con Shakira. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Que por instantes de placer. Hiriendo de dolor.

acepta su poder sanador y extiéndelo a todos los que Él te envíe, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios con respecto al cual Él nos engaña. Los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones espantosos y se aterran. Mas si preguntan a alguien en quien confían cuál es el significado de lo que perciben y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones en favor de la realidad, su miedo desaparece junto con ellos. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba que era un fantasma es en realidad una cortina, el monstruo, una sombra, y el dragón, un sueño, deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio miedo. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo, pues estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti mismo. Pregúntale al maestro de la realidad lo que son ellos y lo que eres tú. Y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás con la paz. Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden la realidad. Es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta, y cuando aprenden a percibir correctamente, dejan de tener miedo. Y así, cuando vuelvan a tener miedo, preguntarán de nuevo, ¿cuál es la verdad? No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya, lo que te asusta. No sabes lo que son y debido a ellos los percibes a ellos y a ti mismo como fantasmas, monstruos y dragones. Pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoce y él te dirá lo que ellos son. Pues tú no entiendes lo que ellos son y puesto que estás engañado con respecto a lo que ves, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. ¿No intercambiarías tus miedos por la verdad, teniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo? Pues si Dios no está engañado con respecto a ti, únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti, y Él te enseñará que al ser tú parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Estaba un poquito extenso, se los quise leer completito porque con esto yo creo que nos vuelve a abrir los ojos, ¿no? Sabemos que este tema lo hablamos el año pasado y aún así yo pienso que si lo volvemos a leer los días que sean necesarios, pues siempre vamos a encontrar otras palabras claves o otros, no sé, chips que van a engranar en nuestra mente y vas a decir, ah, ok, he comprendido, ahora puedo sentir la paz porque ahora me doy cuenta que todos mis problemas, que todo lo que yo pienso que está mal o todos mis miedos, pues simplemente son falsos, no existen, no pertenecen a mi vida, no pertenecen a este mundo. La verdad, pues como nos lo dice, únicamente es la paz y la verdad es la verdad de Dios. No hay enfermedades en el mundo de la verdad porque no hay separación y porque no hay división. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos. Y puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda, la ayuda de Dios va contigo a todas partes. Yo creo que con esta frase que nos dice el libro, nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando nos sentimos enfermos o cuando vemos a algún ser querido o a una persona a nuestro alrededor enferma. Nosotros podemos sanarlos si los vemos sanos, porque sabemos que las enfermedades pues son también una fabricación, ¿no?, de nuestra mente, que se cree separada del cuerpo, se cree separada de cualquier situación, ¿no? Cada vez que enfermamos atribuimos algo externo, atribuimos a que si tenemos gripe es porque comimos algo frío o porque nos destapamos, o sea, siempre hacemos una separación Y la verdad es que es como decía el libro, como los niños cuando tienen pesadillas, cuando se asustan por una cortina y que piensan que es un monstruo. Y ya cuando el padre o nuestros padres nos dicen, a ver, el monstruo es una cortina, el dragón es un sueño que nada más está en tu imaginación, pues así mismo pasa con todos nuestros miedos en la vida real, entre comillas, porque en la vida real no debe de haber nada que nos ofenda, no va a haber nada que temamos, no va a haber nada que odiemos y no va a haber nada que nos sintamos afectados. Entonces, por eso este tema se llama el problema y la respuesta. Y ahora, yo te pregunto, ¿deseas el problema o deseas la solución? Si deseas el problema, pues vas a seguir teniendo problemas. Pero si deseas la solución, vas a escuchar realmente la voz de Dios y te darás cuenta que el problema no existe. Y bueno, vamos a la lección del día de hoy, que es la 284. Y hoy nos dice, puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Las pérdidas no son pérdidas cuando se perciben correctamente. El dolor es imposible. No hay pesar que tenga causa alguna. Y cualquier clase de sufrimiento no es más que un sueño. Esta es la verdad que al principio solo se dice de boca y luego, después de repetirse muchas veces, se acepta en parte como cierta, pero con muchas reservas. Más tarde se considera seriamente cada vez más y finalmente se acepta como la verdad. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor y hoy deseo ir más allá de las palabras y de todas mis reservas y aceptar plenamente la verdad que reside en ellas. Y vámonos con la parte de la oración. Padre, lo que tú me has dado no puede hacerme daño. Por lo tanto, el sufrimiento y el dolor son imposibles. Que mi confianza en ti no flaquee hoy, que acepte como tu regalo únicamente aquello que produce felicidad y que acepte como la verdad únicamente aquello que me hace feliz. Y bueno, está hermosa esta lección. Y ya pues está de más decirles nuevamente, ¿no? Que pues el tema siempre se elige al azar, abrimos el libro y es lo que leemos. En cambio la lección pues sí llevamos el seguimiento desde el año pasado, que todavía no la finalizamos y son 365 lecciones. Estamos en el 284 y siempre se relaciona con el tema que sacamos al azar. Entonces está bellísimo, léanlo si pueden volverlo a leer. Si tienen la oportunidad, háganlo. Y recuerden que puedes elegir cambiar todos los pensamientos que te causan dolor. Si te hace sentir pues incómodo, incómoda, si sientes daño, sientes dolor, sientes sufrimiento, sientes miedo, entonces pon tu confianza en Dios para que no flaquees, para que no vuelvas a temer, para que no vuelvas a enfermar, para que no vuelvas a tener dolor, o para que no vuelvas a sufrir o deprimirte, etcétera, etcétera. Acepta el regalo que Dios te da, el regalo de la felicidad y el regalo que te hace feliz. No hay pesar que tenga causa alguna, porque el dolor es imposible. Cualquier clase de sufrimiento no es más que un sueño. Recuerden, despierten, despierten a la realidad. Esa es la verdad. Al principio, como nos decía aquí, solo se dice de boca, después de repetirse muchas veces se acepta en parte como cierta, pero con muchas reservas, y más tarde se considera seriamente cada vez más y finalmente se acepta como la verdad. Tú puedes elegir cambiar todos tus pensamientos que te causan dolor el día de hoy. Tú puedes decidir si te quieres sentir mal o si te quieres sentir en paz. Esa es tu decisión. Y con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos y ya les tengo lista la receta de salud. Hoy es el día 4 con jugos que contienen vitamina B2. Espero que los hagan en sus casas, que los estén anotando o que los estén grabando en su celular. Pero pues háganlo por favor para que ustedes se mantengan muy sanos, muy saludables y para que puedan sentir todos estos cambios, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que necesitan para este juguito? Este juguito contiene soya, pues la cual también ya les he dicho que es rica en vitamina B2. Y los ingredientes son los siguientes. Necesitan un plátano, un vaso de leche con soya, un vaso de leche de soya, perdón, una cucharada de yogur natural, que sea light, y una y media cucharadita de harina de semillas de lino. También necesitan una y media cucharaditas con miel de abeja y media taza con arándanos frescos o congelados. Esos son los ingredientes, se los repito rápidamente, está delicioso, te sabe como un smoothie. Necesitas un plátano, un vaso con leche de soya, una cucharada de yogur natural y que sea light, 1 1/2 cucharadita de harina de semillas de lino, que la venden en cualquier supermercado, 1 1/2 cucharadita con miel, que sea de miel de abeja, que no sea, pues ya saben de cuál, y 1/2 taza con arándanos frescos o congelados. Aparte de que este jugo es rico en vitamina B2, también te va a ayudar para las hormonas, también te va a ayudar para tener una piel radiante, aparte de todos los beneficios que ya te dije el día martes que contiene la vitamina B2, ¿no? Y sobre todo si tienes algunos problemas por deficiencia de vitamina B2, te di los síntomas el día martes, puedes escuchar la grabación del día martes y así te enteras lo maravilloso que es el que nosotros pues consumamos alimentos que contengan vitamina B2, que es una derivación del complejo B. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Pues ya sabes, agregar todos los ingredientes en la licuadora hasta que se integren perfectamente, y se recomienda que tomes un vaso, ya sea como desayuno o como cena. Si lo tomas por la noche, tómalo 1 hora o 2 horas antes de dormir para que pues lo digiera bien tu metabolismo, y aparte pues para que no te espante el sueño, ¿no? Porque todos los jugos te dan energía. Entonces, si no quieres estar ahí con los ojitos abiertos, tómatela 2 horas, te lo recomiendo 2 horas antes de que te vayas a ir a dormir, ¿ok? Y bueno, así de sencillo y simple y fácil y delicioso es el jugo del día de hoy, que contiene vitamina B2. Ahora nos vamos ahí con la reflexión. Hoy se titula La Oveja. La oveja. Era una tigresa que estaba en muy avanzado estado de gestación. Eso no le refrenaba sus impulsos felinos para balancearse contra los rebaños de oveja. Pero en una de esas ocasiones alumbró un precioso cachorro y no logró sobrevivir al parto. El cachorro fue recogido por las ovejas. Se hicieron cargo de él, dándole de comer y cuidándolo con mucho cariño. El felino creció entre las ovejas, aprendió a pastar y a balar. Su balido era un poco diferente y chocante al principio, pero las ovejas se acostumbraron, aunque era una oveja corporalmente bastante distinta a las otras. Su temperamento era como el de las demás, y sus compañeras y compañeros estaban muy satisfechos con la oveja tigre. Y así fue discurriendo el tiempo. Y la oveja tigre era mansa y delicada. Una mañana clara y soleada, la oveja tigre estaba pastando con gran disfrute, cuando de repente un tigre se acercó hasta el rebaño y todas las ovejas huyeron. Pero la oveja tigre, extasiada en el alimento, seguía pastando. El tigre la contempló sonriendo. Nunca había visto algo semejante. El tigre se aproximó al cachorro y cuando éste levantó la cabeza y vio al animal, exhaló un grito de terror. Comenzó a balar desesperadamente. «¡Cálmate, muchachito!», le apaciguó el tigre. «No hay por qué temer. No voy a hacerte nada. Al fin y al cabo, somos de la misma familia». «¿De la misma familia?», replicó sorprendido el cachorro. «Yo no soy de tu familia. ¿Qué dices? Soy una oveja». «Anda, acompáñame», dijo el tigre. La oveja le siguió, Llegaron a un lago de aguas maravillosamente tranquilas y despejadas. «Mírate en las aguas del lago», dijo el tigre al cachorro. El tigre oveja se miró en las aguas. Se quedó perplejo al contemplar que no era parecido a sus hermanas las ovejas. «Mírame a mí, mírate a ti y mírame a mí. Yo soy un poco más grande, pero ¿no compruebas que somos iguales? Tú no eres una oveja, sino un tigre». El tigre oveja se puso a balar. «No vales», le reprendió el tigre. Y a continuación le ordenó: «Ruge». Pero el tigre oveja siguió balando, y en días sucesivos, aunque el tigre trató de persuadirle de que no era una oveja, siguió pastando. Pero unos días después, el tigre le trajo un trozo de carne cruda y le convidó para que comiera. En el mismo momento en que el tigre oveja probó la carne cruda, tuvo conciencia de su verdadera identidad. Dejó el rebaño de ovejas, se marchó con el tigre y llevó la vida propia de un tigre. Autor: Ramiro Calle. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: hasta que no probamos el sabor de nuestro ser interno, vivimos de espaldas a nuestra propia identidad, identificados con lo que creemos ser y no somos. Desde la mañana con 7 minutos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día y en el transcurso de toda la semanita. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Las personas en México, el día de mañana se celebra el día de la Batalla de Puebla, así que mucha gente pues va a ir a algunas fiestecitas, ¿verdad?, mexicanas, así que disfrútenlo. Y acá pues también en Estados Unidos se celebra el 5 de mayo como si fuera el día de la Independencia de México, así que también habrá mucha celebración, pero en especial para mí es un día súper mega importante porque es el día del cumpleaños de mi madrecita santa, que le deseo que se la pase increíble. No sé si vaya a escucharlo, pero pues si no, le voy a decir que escuche la grabación. Mamita, te amo, te quiero mucho y espero que te la pases increíble, que Dios y la Virgencita te cuiden y te protejan día y noche, y pues que disfrutes mucho este día. Te mando fuertes abrazos y besos, y pues espero que ya muy pronto podamos celebrar. Le mando besos, y también a todos los que cumplen años, muchísimas felicidades, muchos abrazos, muchas bendiciones, pásenlo increíble y pásense excelentemente este fin de semana. Ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y también las personas que se perdieron el programa del día de ayer de Venus vs. Marte, recuerden que no se pueden perder la repetición el día de hoy a las 2 de la tarde, hora de las montañas, después de la repetición de este programa, que es a las 12 del mediodía. El día de mañana ya pueden tener la grabación y escucharlo a la hora que ustedes quieran. Y bueno, ahora sí, me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.